You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Va, gente, aquí estamos. Esto es la Punky Reggae Party, colándonos en el horario de Ágora Sol Radio. Hoy no nos tocaba venir, pero bueno, aquí estamos. Ha venido una gente por aquí de excepción, la gente que más veces se ha atrevido a venir a la Punky Reggae Party. Estamos diciendo, entre la etapa Radio Vallecana, la tapa Agora Solera, la gente de Esnebelcha. Bueno, hoy es jueves 7, mañana viernes 8, estarán en la Sala Caracol, que vienen a presentarnos su quinto álbum de estudio, Esna. A ver si quieren saludar por aquí un poquito. Y medimos de paso. ¡Apa! ¡Ey! Hay un placer estar aquí otra vez, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola. Ahí está, aquí estamos todos. De Zeta, Solano y el Pini, desde Melza. Pues eso, aquí estamos para presentar este disco, este concierto. Estamos aquí interrumpiendo la emisión Agora Solera. El domingo se reemitirá esta entrevista ya de concierto pasado, pero bueno, ahora nos contarán un poquito por aquí durante esta hora más o menos que tenemos por delante. Y bueno, que vamos a meter un trayazo de estos que traéis preparados. ¿Cuál queréis para empezar? Bueno, pues como primer tema igual es de Sets. Estaría bien. Es un poco de marchita cumbiana por las venas. Ahí está, qué bien, porque es el que teníamos aquí preparado. A ver, que hago los controles. Ya. 3, 2, 1. Sonido latino. Gauda la runda tra. Gauari sube matera, tera, ta. Titi tonta que ere. Musikaren erritmo lan antzan daude. Beroa baino ez. Ez atxaz pegatu nigan amies ez. Nahi dudanean bai. Ta utzi bakean ez baldin badut nahi. Eta zurekin goxo goxo egon nahi dut. Nina da zure dena bete nahi ditu. Eta zurekin pornografia nahi dut. Zego nahi dut Nire lesio dena bete nahi ditut Eta zurekin pornografia nahi dut Nire lesio dena bete nahi ditut Zurekin Somos. Ahí estamos arrancando con el tema. Epa, mira, se cuela la sintonía. Esto es Punky Reggae Party. Siempre hay gremlins aquí en el estudio. Bueno, no soy yo que la lío. Bueno, pues eso, aquí estamos con la gente de Desnebelcha. Buenas, bienvenidos. Hola, una vez más. Y nada, bueno, venís presentándonos un disco que lo primero que os quería comentar es lo que más llama la atención. Yo creo que está publicado en dos partes. ¿Eso a cuento de qué? Sí, bueno, hemos hecho un disco en dos partes. Es un álbum que tiene dos EPs. El primero lo sacamos en diciembre, bueno, en noviembre. Y son pues 8 temas y los 8 temas están producidos pues por nosotros. Y ahora el segundo saldrá en mayo ya con un productor. Ajá. Y bueno, se va a notar la diferencia entre los dos discos de que pues uno lo hemos hecho nosotros y el otro pues está hecho por un productor. ¿Y esto tiene un porqué o ha salido? Bueno, aparte también el título del disco es Esna, ¿no? Despierto. Ah. Y los dos discos también cambian un poco, pues el primero va un poco mirando hacia adentro, de que hay que estar un poco despierto, pues un poco más sentimental, y el segundo va a ser un poco más despierto de todo lo que está pasando fuera y más social, ¿no? Ajá, uno hacia adentro, otro hacia afuera. Y bueno, y luego otra de las razones así también es por probar cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Y hacer cosas curiosas también y también ver pues cómo ha evolucionado la música, ¿no? La forma de consumir la música, que no se oye tanto como discos largos, ya cada vez son los discos más cortos. Sí. Y consumimos igual todo por canciones, y hacer una prueba de, pues bueno, en vez de hacer un disco como hacíamos antes de 15, 16 canciones, hacer un disco más cortito y un disco, pues dos EPs en un año, cada cual pues tiene pues 8 canciones. Entre 7, 8, no una de esto, y durante el año pues ir dando música nueva durante un año. Y a ver, mira, me he tenido que tirar del disco Gora, que lo tengo por aquí. Bots Gora, ¿no? Es el, sí, es vuestro sello. Eso. Ajá. Es. Vale. Sí, otra vez lo hemos sacado con Bots Gora, este. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos de la gente que piensa que cada uno defiende mejor su trabajo, ¿no? Entonces, pues todavía lo editamos nosotros y nos lo curramos todos nosotros. Perfecto. Sí, no, no lo autoproducimos nosotros, ¿no? El mercado que hay en el País Vasco, en Euskal Herria, es muy pequeñito y es una forma muy factible de todavía hacerlo, de llevarlo tú mismo, hacerlo tú mismo, y la verdad es que es una tendencia que se lleva en los últimos años por el País Vasco. Por aquí también está viendo cada vez más bandas que apuestan por lo suyo. Yo sí, me también, lo guiso y yo me lo como. También, también pasa es que muchas veces ya te lo haces tú, o sea, te lo estás pagando tú, y luego sacarlo con una casa de discos que luego se lo van a quedar ellos, cuando tú mismo te lo estás pagando, pues la gente lo que está haciendo es directamente se lo saca él mismo, y luego pues hoy en día entre que te lo puedes distribuir bien por internet tú mismo, pues o bien hay otros canales o de descargas o así, pues es verdad que la gente está tendiendo por ese camino. Ajá. ¿Se lo puede descargar o escuchar la gente este álbum por internet o cómo lo...? Nosotros lo vendemos en nuestra tienda online. Nosotros lo tenemos en nuestra propia tienda online y lo vendemos. Bueno, también está colgado en YouTube. Ah, eso sí. Y en Spotify, ¿verdad? También. Está enterito por ahí. No, decirte también que Snevelza ya está en Punky Reggae Party ya. Esta es la tercera vez. Esta es la tercera. Pero los únicos que se han atrevido. Pini es el nuevo de la banda, que es la primera vez que viene. Eso a es. Soy nuevo y un poco vergonzoso también. Joder, pues para vergonzoso te has pillado el instrumento que más canta, tío. Aquí. No, en el escenario cambia bastante. Sí, ¿no? Detrás del micro. Me transformo. Es un oso. Aquí, nuevo integrante a las voces. ¿Qué tal esta historia? Bien, bien. Una aventura trepidante. Sí, el año pasado ya empezó con nosotros, ya con la gira Agora ya en la mitad, y este ya es el primer disco que ha grabado ya Pini con nosotros íntegramente, y nosotros estamos encantados, ¿no? Uh-huh. Antes teníamos a Pachuco, Sergio, a Pachuco, y que era un poco más, no sé, diferente, y Pini tiene un registro más reggae, y nosotros siempre hemos tendido por esas músicas y nos da un color que... Estamos muy contentos. Muy contentos. Pues para muestra un botón, si queréis metemos algún tema pues aquí, sí, que se note. Pues estaría bien. Estas nuevas voces. A ver. Sorteritic, por ejemplo. A ver, que tiro el primero. Con este abre el álbum Mesna, que es el que están aquí presentando por Madrid este próximo viernes, mañana, de hecho, en la sala Caracol. Snevelza, Sorteritic, así empieza. Indago mundua eta gui esigoaz sorterriti deserrira. Indago mundua eta gui zuzengoaz deserriti sorterrira. Yes, massive, all the way from the small big Basque country, the mighty sound of Esna Belsa. And I was sinking and spinning, creeping inside my mind. Couldn't find myself inside this mighty trap. I was so scared and there was no plan. Whoa, didn't have a clue, reason, no place to stop. And I keep waiting and waiting, waiting for better times. Couldn't see the light beyond this barren land, but far away was a hiding start. Whoa. Sorterrirán. Epa, este era el tema Sorterritik, así empieza este álbum de Esnebeltza, Esna, el quinto de estudio hasta la fecha, si no contamos aquella rareza del Esne Sopak, que, sí, que por cierto, ¿eso tendrá continuidad en algún momento, Esne Sopak? O... Sí, bueno, intención ya hay. Intención pero, ya hay. Sí, yo creo que para finales de este año igual haremos algo, ya veremos. Preparado sí lo tengo, pero me hace falta tiempo para finique. Sí, eso es plasmarlo, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, es un proyecto un poco más complicado aquel, porque es audio, imagen y así, sí. Pero bueno. Ah, sería también con vídeo. No sabemos. Ahí lo estamos debatiendo un poco. Si hacerlo más fácil o hacer algo parecido. Bien, bien. Pues ya se verá. De momento estamos con esto, pero... Aquí viene la trampa de la entrevista, porque habrá algún niño, alguna niña que nos esté escuchando y dirá quiénes son esos de Esnebeltza. Así que vamos a hacer, pues como hacemos siempre en este programa, un viaje en el espacio, en el tiempo, y vamos a ver, a elegir un par de temas o tres, así un par de trallazos que sean importantes en la trayectoria de Esnebeltza, por algo, desde el principio hasta la actualidad. Vosotros elegís. Aquí viene la trampa en la que yo no trabajo. Bueno, que... yo creo que el primer tema que fue así un poco el que dio el tirón así fue Bozgora Gaiutik, que fue un tema que hicimos para una manifa de Euskal Presoak Euskal Herrira. Y bueno, la verdad que sacamos esa canción y todavía... la banda tampoco estaba dando conciertos. Sacamos una maqueta de dos temas y bueno, de ahí para adelante ya se empezaba a mover un poco la banda. Ajá. Porque justo entonces estábamos tocando. Es un tema que nos pidieron a favor de los derechos de los presos políticos y se lo hicimos, y de ahí a partir un poco de ahí ya empezamos ya a tocar y... Sí, justo entonces cuando lo sacamos estábamos en la gira de Fermín Muguruza, casi todos. En el 2007. Sí, con el Afro-Basque Falla Department. Con la Euskal Herria Jamaica Classic. Sí, el disco y... Buena gira. Sí, sí. Y ahí empezó todo, la verdad. Ahí empezó. Y esto, lo único, no sé si lo podemos encontrar... En algún álbum, ahora mismo no sé en cuál está. Made in Euskal Herria. Está en el primero. Sí. Bozgora Gaiutik. Ah, sí, joder, aquí. Vale, vale. He mirado antes y no lo he visto. No voy a intentar repetir el nombre, ¿cómo era? Bozgora Gaiutik. Desde los altavoces, ¿quieres decir? Es. Perfecto. Por los altavoces. O por los altavoces, mejor dicho. Pues vamos a escuchar. Askatasun oio bat da Bozgora Gaiutik. Entzun dezaten Gabil bat zerurantz Bioz bat urraturik. Zatoz dezaten. Don't give up the fight. Bideak gara taiek bidean daude. Don't give up the fight. Bidean gugara eta aiek Ahí va, que nos pilla aquí un poco despistados. Pues aquí, viajando en el tiempo hasta el primer álbum de Snebelcha, Made in Euskal Herria, allá por 2000... El álbum salió en el 2008. Sí. Me apunta. Pero el single sí salió en el 2007. 2007 salió este tema, sí. Con yo tengo todavía el single chiqui. Sí. Creo, alguna copia por ahí. Sí, era una copia de cartón con dos temas. Había este tema y otro tema más. En el cartón ponía que había tres y solo había luego sí. dos. Tirada falsa. Lo grabamos y no nos gustó el tema y se quedó fuera. Sí. Ya habíamos hecho el esto. Eso es una buena planificación. Siempre nos hemos planificado muy bien, ya sabes. Estoy cogiendo el ritmo. Y esto era un poco a cuento de los presos políticos, decías. Del acercamiento de los presos políticos. Del acercamiento. Eso, a ver, porque está todavía la cosa muy en el aire. Vamos. Sí. Ahora, hablando de presos políticos, hace unas semanitas ha salido Tegui de prisión, que ya era hora, que dicen que esto no es una república bananera y que no hay presos políticos. Lo que es verdad es que no es una república. Pero bueno, ¿cómo se está viviendo esto en Euskadi? La salida, por fin, de prisión de Otegi. Bueno, pues estuvimos en el Ongietorri, cuando salió pues se hizo la bienvenida. Ajá, sí. Se hizo ahí en el velódromo de San Sebastián y estuvimos tocando allí. Y la verdad que con mucho entusiasmo, mucho... no sé cómo decirlo, mucho... Con ilusión. Con mucha ilusión, eso es. Despierta ilusión, Otegi. Yo la verdad, cuando lo escuché ahí hablando... se me pusieron los pelos de punta, la verdad. Pues mira, yo es que... yo sigo con mi teoría de que hay gente que no le interesa que se acabe el problema vasco, ¿no? Como le llaman, como dicen ningún los lendakaris. A muchas no les interesa que acaben los conflictos. Yo creo claro. que eso no es una teoría, es una verdad. Es una verdad, ¿no? Mira, yo ahora lo último que he leído antes de venir para acá era con los papeles estos que están saliendo de ahora de Panamá. Una familiar de la corona real esta, echándole la culpa a ETA de que es el porqué tiene ya su pasta allí. Absurdos. En fin. Bueno, Simba, vamos a seguir con la música, que es a lo que hemos venido. Estábamos diciendo eso de elegir dos o tres trayazos, así habéis elegido este primero desde los altavoces, Bosgora Lue Tatic. Y ahora, bueno, ¿qué se os ocurre? Así... yo creo que así, empezando disco por disco, el siguiente disco ya fue Gogoak, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, el primer single fue Skuekin. Y sigue Rulo, sí, la verdad. Skuekin... pero bueno, Gogoak fue la que más... bueno, ahí. Skuekin fue rompedor, fue un reggaetón que hicimos, cuando se supone que en Euskal Herria pues no somos muy de reggaetón. Y luego también la letra, no es una letra, es una letra sobre la fiesta, pero no nada sexista ni nada, un poco irnos de esos cánones que se supone. Queríamos que romper que eso del reggaetón, ¿no? Un poco de las letras tan sexistas que hacen y... De hecho, he escuchado ahora que hay una banda en Madrid que hace una onda así, bastante cumbiera, tirando para reggaetón, así con DJ. ¿Sí? Y creo que las letras comprometidas, un poco un cambio a ese... no sé qué sonora, no me acuerdo muy bien. Ay, pues no los conozco, no los tengo fichados. Sí. Yo es que el reggaetón me cuesta por esto que comentamos. Y además pero que... sí, la verdad, cuando... bueno, han colaborado ahí unos de México y para ellos ya... escuchando la letra y eso no les parecía un reggaetón y se oye en la letra que para ellos es una rumba, como se parecen bastante. Uh-huh. En la letra ellos dicen esta rumba, esta dicen, rumba. Sí. Bueno, pues mejor. Casi. Bueno, y bueno, no por comentar, la verdad es que lo del reggaetón y las letras estas que tiene es tremendo. El año pasado estuve currando en un cole y alucinaba con lo que veían y escuchaban los chavales, ¿eh? Pero de peques, de 10, 9, alucinando. En fin, estábamos aquí debatiendo Gogoak. No es igual el estilo de música que hagas, o sea, puedes hacer reggaetón, pero puedes tener un mensaje más, no sé cómo decir, un mensaje más mejor. O sea, no, sí, fácil que sea, que sea mejor. La verdad que nosotros con las canciones que hacemos siempre procuramos que haga, que haya algo, ¿no? Algo de un mensaje en las letras, ¿no? Yo creo que es importante. Muy importante. La verdad. Eso, estábamos debatiendo entre Squeaking o Gogoak. Pero pues por ¿cuál Gogoak ha ganado? Es un tema también sí, fue que, la que más sonó. La que más sonó. Dale, ahí. Pues vamos a ver, estamos en el segundo álbum, el Noah. Este es el tema Gogoak. Seguimos con la gente de Snevelcha por aquí. It's a new dawn, it's a new day. Roots drifting on by, you know how I feel. Raccoglimi di nuovo tra le tue braccia, perché ritorno per restare. Estábamos, Gogoak era este tema que ha sonado y nada, estábamos aquí con Snevelcha, que han venido a presentar Esna, su quinto álbum de estudio, estarán mañana en La Caracol y, bueno, por cierto, también después de ellos en La Caracol presenta disco también la gente de Goimamba, que tengo por aquí en la chuleta, se llama el álbum Impact, In Paz, que está a puntito de salir. Luego vamos a meter un tema de ellos, que son también unos viejos conocidos de la Punky. Y lo único que no tengo ningún tema completo de este nuevo álbum suyo, así que sonará un clásico de otros tiempos, del anterior álbum. Pero bueno, volvemos con Esne Belcha. Y estábamos aquí haciendo un repasito de dos o tres temas, habíamos dicho, al final hemos dicho que tres. Así, para los niños, las niñas, que no sepan quién es esta gente, pues estamos un poco haciendo repasito de trayectoria. El siguiente tema así importante, por la razón que fuera. Bueno, pues luego vino el disco Freedom Iru Kolpetan, que es un DVD y un CD. Y el DVD lo grabamos ahí en San Sebastián, un día de regatas, que es un día muy especial que se hace solo una vez al año. Y bueno, es un día que se hacen unas regatas y cada pueblo, pues cada persona que va allí va con una camiseta con el color de su pueblo, de su trainera. Y bueno, en el DVD se ve un mogollón de colores distintos y es de día y es, bueno, fue chocante un poco y nos gustó eso bastante. No tiene nada que ver con la fiesta pirata esa que se hace. No, esa fiesta pirata se hace en las fiestas de San Sebastián. Ajá, sí, vale. Pero bueno, nos ayudaron a llevar para adelante todo el concierto este, estaban ahí, claro. Uh-huh. Bueno, pues en este disco metimos un tema que se llama Naidut, que es la que andamos ahora, que bueno, es que es a favor del euskera, que en la letra se dice pues que día y noche pues quiero hablar en euskera, ¿no? Tampoco es un sueño, es lo que quiero y ya está, ¿no? Vamos para allá, Naidut. Gehiago balio du milak egiten duten apurbanak batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzan ekiabe, martasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan parte egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Gau eta egun euskaraz bizi nahi du, ta osa bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi du goizean goizik, ez da amez bat nire nahi alabaizik. Itxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren. Otra vez nos pilla esto en la parra. Bueno, aquí seguimos con Esne Belcha. Aquí se acaba este repaso por la trayectoria recordando viejos trayazos y saltamos al presente. Entre 2015 y 2016 se ha publicado, se está publicando este ESNA. Y pues nada, ¿cómo ha sido la grabación? ¿Cómo surgió el empezar este proyecto? Bueno, pues la primera parte la empezamos a grabar en agosto, justo en plenos conciertos. Pero bueno, decir que todos los de la banda, casi todos, pues trabajamos y casi la mayoría somos profesores y aprovechamos el verano para hacer cosas, ¿no? Como tenemos vacaciones bastante largas, pues las aprovechamos. Pero ahora justo estamos en medio de la grabación del segundo disco, que yo ayer no estuve, pero creo que Pini estuvo ya grabando voces y ya nos quedan las voces y alguna cosita más, pero ya más o menos ya está. Sí, va cogiendo forma, nos faltan unos retoques. Uh-huh. Hay un tema en internet, no sé si podrías ponerlo, pero ahora lo busco. Acabamos de sacar el single del segundo disco, que este fin de semana no, pero el siguiente saldrá con el diario Gara. Ajá. Con el periódico Gara, por un euro saldrá, y el tema es a favor de las Icastolas, para aprender en euskera y todo, las Icastolas en Iparralde, en la zona francesa. Sí. Y es para ayudar. Allí se hace un día Lerri Urratx, que es un día ahí en Sempere, en un lago, pues que se hacen conciertos y de todo, pues un poco para recaudar dinero para poder facilitar un poco el aprendizaje en euskera, ¿no? La educación en euskera. Y es un tema que lo hemos grabado, ahora saldrá en el disco y todo, y lo hemos grabado con la Fanfarre Txikorlia. ¿Cómo lo has pronunciado? Yo los llamo Fanfare de Txikorlia. Bueno, yo no digo Txikorlia, pero puede ser Txikorlia. Txikorlia, sí. Vale. He oído de todo, Txikorlia, Txikorlia, bueno. Y bueno, la verdad, hemos grabado un ska con toque balcánico y estamos muy, muy contentos. El tema se llama Jalgi, Jalgi. Y está en YouTube, bueno, si quieres ponerla. La internet te va un poco petada, pero yo lo intento. A ver, ¿cómo fue? Igual para luego la siguiente, ahora igual escuchamos otra y mientras puede ir preparando, ¿no? No, sí, porque esto va un poco a pedales, así sí. Que si quieres podríamos ponemos escuchar otra. Junto. A ver. Podríamos escuchar. Sí. Bueno, también podemos hablar de un montón de colaboraciones que ha habido en estos ocho cortes, a lo largo de estos ocho cortes. Sí, pues en el primer, en el ESNA 1 hay colaboraciones como Green Valley, en un tema. También hay una colaboración del grupo Zoo, valencianos. Y luego también, a ver qué más, ya se me va la cabeza ya. El Canijo de Jerez, que fue el single, que es Sueños de Color. El niño de los recados también tocando la guitarra. El niño de la pegatina, Rubén. De la pegatina, sí. Y alguna más. ¿Alguna? Rude también. Eso te iba a decir, me había parecido reconocerle por ahí la voz que tiene. Sí, pues. Presenta uno el primer tema. Que el primer tema es el quien da la presentación un poco al disco también, sí. ¿No? Es un colega y la verdad que con él es una gozada trabajar con él o irnos de fiesta o cualquier cosa. La gente de la Kinky Beat le llamaban el Pitbull de Bolonia. Es que es un bruto en el escenario. Sí, sí, se come el micro. Venga, pues esa ya la hemos escuchado, la de Sorte Rictic, me parece. Sí, podemos escuchar Juntum, por ejemplo. Que hemos siempre hecho. Sí, hasta ahora pues nos ha llevado una. Snevelza lo llevaba una manager que se llama Maya Paulaza y el año pasado nos dejó. Bueno, tuvo una enfermedad y ya no está con nosotros y en homenaje a ella pues hemos sacado esta canción. Y es una pieza, es una pieza tradicional. Sí, es una canción nueva, pero está un poco, tiene toque muy, muy tradicional. Pues vamos para allá, Juntu. Oh, oh. Ahí nos vuelve a pillar esto en la barra. Esto es Punk y Reggae Party. Estamos ocupando un horario que no nos corresponde. Estamos aquí un jueves por la tarde cuando emitimos los domingos, de más o menos 8 a más o menos 9, ya sabéis, sin puntualidad asegurada y 90% de improvisación, así que marca de la casa. Y bueno, estamos hoy con la excusa de presentar aquí el álbum nuevo de Snebelcha. Pero Esna, un jaleo de nombres en la cabeza que no da para más. Y que estarán mañana en la Sala Caracola ahí presentándolo. ¿Sobre qué hora empezaba? Entonces, a las 9:30 abren puertas, creo. 9:30, sí. 8:30 abren puertas, 9:30. A 8:30 abren puertas, 9:30 concierto. Ajá. Bueno, pues ahí, ya sabéis que tenéis que estar prontito, que hay un chino al lado y que se está bien en la calle. Es que está aquí también el Kepa, ¿eh? Que no habla mucho por el micrófono, pero nos está chivando todo. toda la info viene de por ahí. Bueno, y estábamos aquí hablando un poco de las colaboraciones. También estábamos comentando, así un poco bajo micro, ya viendo que se nos va acabando el tiempo, pues también comentar que estaba por aquí Fermín con Albert Pla presentándolo, su rollo teatral de En Guerra, ahí con el refri también. Y bueno, yo tuve la oportunidad de verlo, todavía no he dicho mi opinión por micro, pero me gustaría escuchar alguna que haya por aquí de los que lo hayan visto. Yo he estado en el teatro de Donosti viéndoles, y la verdad que es una pasada. El Fermín este, como le da a todo, me quedé alucinado y bueno, es un grande. Ahí estamos. La verdad es que muy guapa, sobre todo compaginación que llevan aquí la actual. Hablar. No voy a meter. Yo tampoco, ya tanto en eso. Proyecciones y eso es una pasada. Estoy hablando con Fermín también y es un curso, sí, de todo el tinglao que se monta. Así que domingo creo que es el último día aquí en Madrid. Luego ya no sé por dónde, se lo podéis ver por ahí, por el Facebook. Y hablando de próxima fecha, bueno, venís aquí para presentar mañana este Hadas. Pues este fin de semana, hoy, mañana lo col, y luego tenemos el siguiente fin de semana, tocamos en el Gasteche Gasteiz, que es uno de los Gasteches más antiguos del País Vasco, y luego el siguiente Montblanc en Cataluña, y ya pierdo la cuenta, sí, al menos. Sí. Bueno, no, pero bueno, ya está opción cerrada, pero ya está el Calencia, Países Catalanes. Ha sido un pequeño fallo. Bueno. Y eso, al loro con las próximas fechas que están ahí de giros. ¿Apuntan algo más por aquí? Estamos mal en geografía. En Montblanc, no hemos llegado a una conclusión. En Cataluña, Montblanc. Países catalanes. Yeah. En Tarragona, claro que sí, qué pa. Yo es que creo que ya hemos tocado con Fermín, yo sí, diría. Sí, yo sí. Creo que he estado. Yo tengo excusa porque hasta el año pasado creo que había salido poco de Euskal Herria. Por ahí. También que luego estaremos en el Apolo y en Reus también. Ajá. Que en Reus tocamos en el Submarino y en Barcelona tocamos en Apolo. Y de Submarino, tengo muchas ganas de ir también, porque hace poco estuve también con Fermín Muguruza y unos japoneses que vinieron y estuvimos tocando en el Prat. Uh-huh. Y justo un día antes pues tocamos en el Submarino con DJ Ojete y todos estos, y tengo muchas ganas de ir. Luego, o sea, Granny Rock, sé que también es Granny Rock. Ya hay. No sé, sí, está. Es que hay muchas fechas, no sé, ahora mismo. Uh-huh. Bueno, pues a sus pantallas. Ese concierto que decías en el Prat fue en el Esperanza, ¿eh? Eso es, Esperanza. Ahí estuvimos con los Sunflower Seed. Eso es, la banda. Texas. Ahí estuvimos ahí viendo cuantos. And the Sunflower Seed. Sí. ¿Cómo era? Tex. And the Sunflower Seed. Sí. Justo la semana pasada me mandaron un tema que voy a colaborar con ellos en el nuevo disco y, bueno, ahora al acordeón. La verdad es que, a luz cierto, viendo cómo se sabían esta gente, japoneses, se sabían las letras en euskera perfectamente. Sí. El repertorio de Fermín, muy bien, una pasada. Pero son unos frikis. Sí, o sea, son. Vas allí y. Si se ponen a ello. Buenísimos. Al final, si les da por ser los escatalites, son los escatalites. Si les da por ser James Brown, son James Brown. Son unos currelas. Es verdad que son gente maravillosa también, sí. La verdad que sí. Y bueno, vienen. Luego también, a cuento de que. Ya que estamos con el rollo del Fermín, que está aquí en Madrid. Con el Culturita, no me acuerdo ahora qué fecha, con todo el tinglao este mediático. El 30 de junio. 30 de junio, eso es. Y la verdad es que no entiendo a la derecha de aquí de Madrid, porque se monta un jaleo que te cagas porque vienen a hacer un día un concierto y está 10 días aquí haciendo una obra de teatro junto a Albert Pla, que también ha tenido lo suyo, y no se oye ni mu, tío. ¿Por qué? Nosotros sí que no sabemos. Tampoco. Pues alucinándonos tiene aquí la derecha. ¿Estaréis con la... ¿Cómo se llama? La New Orleans, Basque... En principio, nosotros vamos a estar con Snebelza, pero bueno, ya de Madrid, pues igual nos acercaremos con él o ya veremos, sí. Ya se verá. Bueno, a ver, queda tiempo todavía. Muy bien, y volvemos aquí a Lesna. A ver, ¿qué temilla queréis que metamos por aquí? Igual Sueños de Color, ¿no? Escuchamos. Sí. Ha sido el single del disco. Con el... Somos muy seguidor del Canijo y me ha hecho muchísima ilusión hacer un tema con él. Hombre. Y lo de Rubén ahí, que es un colega. Ha sido un tema hecho entre colegas y lo grabamos aquí en Madrid. Ah, ¿sí? Y en el estudio Oasis. Uh-huh. Y bueno, lo pasamos a madre, sí, estuvo muy bien. Y como es la gran novedad dentro de la primera parte del disco, ¿no? Es la primera vez que grabamos una rumba, más o menos, hacerla en euskera, en castellano y tal. Y... Rumba catalana en euskera. Eso es. Buena conexión. Pues vamos a escuchar estos Sueños de Color. Ahí. Se va. que está quedando es esta. En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, de color, como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy, que cómo ser el niño que era yo. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy, que cómo ser el niño que era yo. Una reta mi dancita con esa era, Dios mate aquí. Memoria zizelkatutako izenak, ez gara berriro izango izan ginenak, izarretan galdutako maite minenak. Ez zu, ez ni, ez gabe iraganean galdurik. Ez zu, ez ni, ez dugu arferen galdutako unerik. Dime, dime si lo sabes tú también. Dime, que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Upa, pues aquí estamos ya, parece que con subidas y bajadas de del streaming, las ondas se nos caen o se nos vienen arriba de vez en cuando. Pero bueno, esto es Punky Reggae Party, ya sabéis, las cagadas están en el orden del día. Estamos aquí con Esne Belcha, ya despidiéndonos de esta entrevista en la que han estado para anunciar el concierto de mañana en la Sala Caracol y la presentación de este álbum. Lesna, quinto álbum ya en su trayectoria, o sexto, con el paralelo. Nada, ya nos vamos a ir despidiendo, la verdad, con el siguiente tema. Sí, pues estaría guay, Esna, la canción que le da el nombre al disco también, ¿no? El homónimo. Donde colabora Ander de Green Valley y bueno, porque está teniendo mucho éxito ahí en Euskal Herria, la verdad. Sí, ya tienen solera a sus espaldas. Además, esta banda, no sé cuánto, llevarán 20 añitos o por ahí, Green Valley, en los escenarios. 20 años, no creo. No, yo creo que menos. Tanto, ¿no? Sí que hay gente que creo que... Al principio sí había gente que igual había tocado con Potato y así, pero... Ah, sí. Pero yo creo que iban mucho menos. Sí. Sí, no te sabría decir cuántos años, pero bueno... Ahora bastante, están tocando bastante y... Ahora sí les está oyendo un montón, la verdad. Sí, y hace poquito estuvieron aquí. Sí, bueno, coincidimos en una fiesta de La Pegatina con Anders y bueno, nos hicimos muy colegas y la verdad pues ha fluido muy bien en el disco y ha salido un temazo, la verdad. Bueno, pues ahora lo vamos a escuchar y ya pues con este tema Esna nos vamos a despedir. Y nada, pues daros las gracias una vez más por venir aquí a La Punky, un placer, por primera vez también aquí. Nada, gracias a ti por de nuevo invitarnos. Bueno, y que nos sigamos viendo. A ver. Así que, y bueno, pues eso, nos despedimos hasta mañana en La Caracol o hasta el domingo en la Punky Reggae Party de más o menos 8 a más o menos 9 aquí en las ondas de Ágora Sol Radio. Vale. Y meteremos un temita extra ahí que se nos ha quedado en el tintero, que no ha sido posible que sonase hoy. Así que ya en la edición, para los suertudos del domingo, ya lo escucharéis ahí completo. Vale, pues un abrazo, buena semana, que se dé muy bien el concert mañana. Ah, vale, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, es mi belleza. Cada frase que escribo se esconde un recuerdo. Éramos niños sin ganas de despertar. Recuerdo tus labios con esa sonrisa y el brillo en tus ojos al verme pasar. Recuerdo cruzarme contigo en la calle, mirar hacia el suelo por no saludar. Contar hasta 10 para poder girarme, encontrarte riendo y volverme a girar. Pasan los años, sigo recordando el tiempo que desperdiciamos soñando despierto. Puedo recordarte mirando hacia el cielo intentando volar. Abre tus alas y vuela sin miedo, te espero despierto en el fondo del mar. Nadando en el agua y sintiendo la brisa, con una sonrisa es fácil esperar. Leio bat itxita, argia logela. Eta zuk betetzen ninduzun garaian, etzen aserarik ez bukaerarik daurain. Pasan los años, sigo recordando el tiempo que desperdiciamos soñando despierto. Puedo recordarte mirando hacia el cielo intentando volar. Abre tus alas y vuela sin miedo, te espero despierto en el fondo del mar. Nadando en el agua y sintiendo la brisa, con una sonrisa es fácil esperar. Leio bat itxita, argia.